que estamos interconectados con todos los seres de este planeta y que todos somos uno. ¿Cómo olvidar que cada uno de nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas, de perseguir la utopía y hacer la realidad? Olinka Van, cultura ambiental en movimiento. Bienvenidos sean a este su espacio llamado Olinka Van por una cultura ambiental en movimiento. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos estrenando cabina, al menos Olinka Van le toca estrenar cabina aquí en las instalaciones del IMER, cosa que nos da muchísimo gusto. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la segunda Asamblea Nacional en Defensa del Agua y de la Tierra en contra de su privatización, que fue celebrada en Xochocotla, Morelos. Bienvenidos, este es su espacio, yo soy Dulce Flores y Fabián Carballo. En esta hora no se vayan aquí en Olinka Van. Bueno, pues también ahí tenemos las vías de contacto de siempre, se las voy a recordar para que hagan uso de ellas. 5604-8229, 5604-7926 o 01800-670-1680. Ahora que si quieren enviar un correo electrónico, también existe esa posibilidad a través de radioambiental@gmail.com. ¿Y mensajes? También se valen mensajes vía celular al 5534-16-5229. Entonces vayamos directamente al tema para saber de qué se trata precisamente nuestro programa. Entonces vamos a platicar, como estábamos comentando, sobre el agua, la defensa. Este evento que ha sido importante sobre todo para recuperar las cosas que habían quedado un poquito en el olvido de alguna forma, ¿no? La privatización, después del foro. Claro. Así es. Entonces, pues tenemos una entrevista con varios de los personajes que están trabajando en cuanto a esto, que los tenemos precisamente aquí en Olinka Van, y pues vamos a escucharlos directamente a ver qué nos platican, qué nos cuentan sus experiencias y muchas cosas más, ¿no? Va a estar muy interesante, de verdad. Estas entrevistas pudimos sacarlas directamente con unos personajes muy importantes y es por eso que queremos que ustedes los escuchen y llegue a todos sus oídos como debe de ser. Estamos aquí en Olinka Van por una cultura ambiental en movimiento. Ya son las 9 de la noche con 5 minutos. De verdad, el agua, la tierra son muy importantes y estamos en contra de su privatización como debe de ser. A mi izquierda, a Miguel Valencia, de la Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, Ecomunidades. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Por otro lado tenemos a Adriana Matalonga, de la misma organización. Gracias por tu invitación. Y también tenemos a Jean Robert, de Intelectual Desprofesionalizado, de la comunidad aquí de Morelos. Buenas noches. También a Carlos García Robles, de la organización ambientalista. Buenas noches. Hola. Bueno, básicamente la idea de este programa es tratar acerca de unos puntos que han quedado flotando en cuanto al tema del medio ambiente. Es importante también comentar que el tema fue muy tocado en los medios de comunicación y finalmente se ha ido diluyendo hasta aparentemente no importar, y están sucediendo cosas precisamente que han sido tocadas, discutidas en estos foros. Y bueno, pues para comenzar, hay temas importantes que están surgiendo en cuanto a este tema, Miguel. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, digamos, de lo importante que sucede, de alguna de las cosas importantes que sucedió en el foro? Bueno, pues uno de los temas centrales de este foro fue el problema de, o la amenaza de la privatización del agua, que es un proceso que se viene dando desde hace varios años y que cada día está más acelerado y que amenaza con volvernos el agua muy, muy costosa a todos, a la gran mayoría de la población, y de que tengamos cada día agua de mejor, de peor calidad en vista del costo que tiene. Bien, bueno, hemos escuchado sobre todo precios, pero por otro lado también es que estamos escuchando de las estrategias y también de alguna forma de la participación de las mujeres en cuanto a directamente al agua. ¿Qué nos puedes comentar en cuanto a esto? Hemos escuchado de las mujeres indígenas, pero también de mujeres urbanas que están trabajando en cuanto a esto, Adriana. Efectivamente, las mujeres están muy preocupadas porque tradicionalmente son las encargadas de suministrar el agua para sus hogares Y esta amenaza de privatización del agua implica también el peligro de que los animales y las plantas no tengan acceso a ella porque no tienen poder económico. Muy bien. Y bueno, algo que me importa a mí muchísimo es precisamente, de alguna forma, la percepción de la juventud, por una parte, y por otra parte, la cohesión de varios de los grupos ambientalistas de México. Y bueno, de alguna forma también Carlos Alejandro ha participado en cuanto a esto, pero directamente, ¿cómo están, digamos, trabajando los grupos ambientalistas en cuanto al agua? Bueno, depende de qué grupos ambientalistas me estés hablando, ¿no? Hay grupos ambientalistas que están totalmente aliados con las empresas y que no solamente están aliados con ellas, sino además le están haciendo el trabajo, ¿no?, de justificación de qué y cómo hacerlo, ¿no? Habrá otros grupos ambientalistas más locales que sí están trabajando no solamente para darles y proveerles agua a las comunidades, sino también otorgándoles herramientas sobre captación de agua de lluvia, pero más importante todavía es cómo hacerlo, ¿no? Hay organizaciones ambientalistas que están trabajando en enseñar a las comunidades cómo hacer de sus comunidades más sustentables y, bueno, en el caso del agua, cómo hacer captación de agua de lluvia, etcétera, etcétera. Entonces no hay que generalizar a las organizaciones ambientalistas porque todas están haciendo algo, pero muchas ramas, ¿no?, y muchas vertientes del ambientalismo, entre comillas, ¿no? Y bueno, también tenemos el gusto de tener aquí en esta mesa cuadrada, a Jean Robert, nuestro intelectual desprofesionalizado. Y bueno, Jean ha escrito varios libros muy importantes que esperemos próximamente tener reimpresos en español, entre ellos precisamente el libro Water is a Common, algo que sería como que el agua es un bien común. Y bueno, en ella precisamente plasma varias ideas, Jean. Y no sé, quisieras comentar alguna de tus tesis de este libro de Water is a Common, Jean, por favor. Lo primero que todo tengo que decir que no soy anglohablante, sin embargo, escribí este libro en México para una organización internacional que me pidió expresamente escribirlo en inglés. No ha sido traducido al español, ha sido traducido al turco, curiosamente. Ahora, si se habla de privatización, yo quisiera que se entienda que se trata de una mutación histórica única. Se está manipulando las percepciones de la gente para percibir el agua en una forma que históricamente es totalmente novedosa, nefastamente novedosa, diría. Pero la gran ruptura no es la privatización en sí, la gran ruptura es el considerar el agua como un bien económico. Y eso se puede considerar aún en condiciones de manejo público. Entonces, para mí la disyuntiva no es tanto agua pública o agua privada, sino es agua percibida, concebida y tratada como un patrimonio común, fundamentalmente gratuito, o como un bien económico, y económico siempre quiere decir escaso. Las dos palabras, según los libros de economía, son prácticamente sinónimas. Quiere decir no gratuito. Entonces, cuando se acepta que el agua es un bien económico, y cuando escribía este libro hace 12, 13 años, militaba a veces en ONGs, me había dado cuenta que para la mayor parte, o para muchos miembros de las organizaciones no gubernamentales, el agua sí era un bien económico. Entonces, si es un bien económico, decían, pues la forma más lógica de administrarla es aplicarle las leyes del mercado. Todavía no se hablaba de privatización en aquellos años. Y entonces, yo creo que hay que reformular la condición del agua y nuestra relación al agua en una forma totalmente radical. Y pues, como se ve bien siempre persignarse un poquito con Marx, voy a hacerlo. El viejo Marx, después de haber escrito El Capital, dijo: pero mis queridos lectores, mis queridos amigos, ¿han entendido bien lo que llamo la economía política? Bueno, hay dos cosas que escapan radicalmente a las leyes de la economía política. Es el aire puro y el agua limpia. Eso no son bienes económicos. y nunca lo van a hacer. Marx no podía concebir que un día se considerara el agua como un bien económico. Y yo creo que hay que tratar de salvaguardar, en la medida de lo que se pueda, el carácter de patrimonio común del agua, que quiere decir su gratuidad. Yo creo que la gratuidad del agua es totalmente ligada al hecho de que es un patrimonio común. Piensen en el aire. No podemos imaginar que un día se tenga que comprar aire. Sería una locura. Bueno, hace poco se pensaba lo mismo del agua, ¿no? Y entonces, ¿cómo digo, no se trata de un juego de blanco y negro, de todo o nada. Hay que entender que hay cosas que pagar. Tradicionalmente, lo que se paga de servicios a los municipios no es el precio del agua, es una participación a la construcción de los servicios, tubos, bombas, etcétera, etcétera. Eso eventualmente se puede admitir, pero hay que reflexionar en una forma totalmente nueva sobre los principios de tarifación. Yo creo que la tarifación debería de comprender un margen de gratuidad básico para la gente que tiene un consumo inferior a tanto, y que por los que consumen más hubiera que imponer, hubiera que concebir las tarifas como especies de sanciones por bombear demasiado agua del suelo o algo así. Es todo lo que puedo pensar en este momento. Magnífico, muchas gracias, Jean. Entonces, en cuanto a este Asamblea Nacional, nos llama mucho la atención a toda la gente, porque finalmente es una organización del pueblo, de la gente, por defender un bien común, por tratar de motivar la reflexión en cuanto a ello. Y bueno, también a su vez supongo que está motivado por todos los movimientos que se han hecho en diferentes partes del mundo, entre ellos el más importante, Bolivia, precisamente, que ha hecho que incluso cambie de alguna forma un gobierno. Y bueno, Miguel, en cuanto a esto, ustedes han manejado algunas tesis que suenan, por un lado, que has recogido cosas de varios lugares, y por otro lado son un poco provocadoras en cuanto a nuestra relación con el agua. ¿Nos puedes mencionarlas de alguna forma sintética, estas? Bueno, hay una frase de Vandana Shiva que la capturamos, nos dio líneas de pensamiento muy interesantes. Dijo Vandana Shiva: el agua debe analizarse o debe verse bajo la perspectiva ecológica, bajo la perspectiva cultural y bajo la perspectiva espiritual. Entonces, esas tres líneas son las que propone Vandana Shiva, que nos parecieron muy, muy interesantes. De ahí que en una larga discusión hace 2 años introdujimos una palabra que veníamos manejando desde hace varios años, que es la palabra sagrado, ¿sí? Entonces, el primer concepto que introdujimos en nuestro lenguaje fue decir que, como primer principio, el agua es sagrada, entendiendo que esta primera idea de lo sagrado es que no encontrábamos una palabra de algo que está fuera del mercado, y solo la palabra sagrado podía describirlo, transmitir el mensaje. Para mi sorpresa, el año pasado, que me invitaron allá a Suiza, a Ginebra, al Foro Mundial Alternativo del Agua, me encuentro con un grupo de juristas internacionales que están hablando de la sacralidad del agua. Entonces me sorprendió la coincidencia que ellos y nosotros estuviéramos pensando en eso. Estos juristas quieren establecer un estatuto mundial del agua, y entonces buscan, desde el punto de vista jurídico, cómo sacar el agua del mercado, cómo retirarla, que no se convierta en un bien de comunicación. Entonces ellos le llaman sacralización del agua. Y para sacralizar, ellos toman como referencia los derechos humanos, en que dice que toda la filosofía jurídica de los derechos humanos consiste en sacralizar a la persona humana para que no se permita comprar y vender personas, ¿no? De tal manera, sacralizar el agua significaría sacarla del mercado desde el punto de vista jurídico, y ellos hacen la observación que utilizar la palabra recurso natural es precisamente propiciar esta cuestión de visión económica, porque bajo el sistema jurídico la palabra recursos naturales significa algo que se puede comprar y vender. Y bueno, aparte, no me quiero extender mucho, los otros dos principios: este es el principio cultural del agua, o sea que hay una matriz cultural del agua que hay que respetar, o sea que cada lugar tiene una percepción del agua, hay lugares que tienen una percepción diferente del otro, y el último es el punto de vista ecológico, es decir, que la abundancia o la falta de agua no es lo mismo un desierto que una selva, pues tiene que tener prácticas y visiones del agua diferentes, ¿no? No se puede uniformizar las visiones y es muy importante la parte cultural y ecológica de la visión del agua.